Sección número 28 de Enterrado en vida, de Arnold Bennett, traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo octavo. Una invasión. Una tarde de diciembre se hallaban juntos Priam y Alicia en el comedor de su casa. Alicia iba a preparar el té. El bordado mantel estaba extendido diagonalmente sobre la mesa, pues Alicia había visto dispuestos así los manteles en las mesas modernas para el té, en los salones modernos de Warren. El dulce de fresa ocupaba el punto norte del compás, la mermelada el antártico, y hojaldres y bizcochos el occidente y oriente respectivamente. El pan y la manteca ocupaban, como era debido, el centro del universo. Servicio de plata ornaba la mesa, y dos teteras, pues Alicia no permitía nunca que el té, aunque fuera de China, permaneciese más de 5 minutos en infusión. Mas la jarra del agua, con su tapadera de balanza automática patentada, ocupaban una bandeja fuera del mantel. Un poco más lejos, pero también sobre la mesa, la vasija donde hervía el agua gemía sobre una lamparita de alcohol. Alicia estaba cortando rebanaditas de pan para las tostadas. El fuego en la chimenea estaba al rojo apropiado para el tueste, y el largo tenedor de tostar al alcance de la mano. Conforme avanzaba el invierno, los tés de Alicia eran más elegantes, más lujosos, más ceremoniosos, y para evitarse la molestia y el peligro de ir a la cocina cruzando un frío pasillo, había arreglado las cosas de modo que todo podía prepararse y efectuarse con comodidad y limpieza en el mismo comedor. Priam estaba haciendo cigarrillos, muchos cigarrillos, y los iba colocando en orden, conforme terminaba de hacerlos en la repisa de la chimenea. Pareja feliz y apacible. Pareja que, a juzgar por la riqueza del servicio del té, no se hallaba en necesidad inmediata de dinero. Habían transcurrido 2 años desde la catástrofe de la compañía Cohun, y dicha compañía no se había repuesto desde entonces. A pesar de ello, la pareja había encontrado con regularidad los fondos necesarios para el sostenimiento de la casa. La manera de procurarse estos fondos alcanzó enseguida gran importancia en la vida y conducta de Priam y de Alicia. Pero llegó un momento en que les ocurrió un caso asombroso, verdaderamente extraordinario. Cualquiera creería que, en la vida de Priam Farr, por lo menos, había acontecido ya todo lo más estupendo que podía imaginarse. Y, sin embargo, lo sucedido hasta entonces podía suponerse tan trivial y ordinario como el estar empleado en poner sobre escritos en comparación con el nuevo acontecimiento. Este comenzó la tarde a que se viene haciendo referencia, en el instante en que Alicia pinchaba con el largo tenedor una rebanada de pan para disponerse a tostarla. En aquel momento sonó un aldabonazo en la puerta de la calle, un aldabonazo formidable y retumbante, el aldabonazo del destino acaso, pero del destino disfrazado de carbonero, pues de tal parecía el aldabonazo. Alicia acudió a responder a la llamada. Siempre era ella la que acudía, Priam nunca. Ella le protegía contra todo contacto brusco e inesperado, exactamente como acostumbraba hacer su difunto ayuda de cámara. No estaba encendido el gas en el vestíbulo, y como la obscuridad del anochecer se había echado encima, se detuvo a encenderlo. Después abrió la puerta y distinguió en la penumbra, de pie a 2 pasos del umbral, una mujer baja y delgada, de mediana edad, vestida pobremente aunque con cierta limpieza. Parecía imposible que un ser tan delicado e insignificante hubiese hecho tanto ruido en la puerta. —¿Es esta la casa de Mr. Enrique Leek? —preguntó la visitante en tono lleno de aspereza y enojo. —Sí —dijo Alicia, aunque no era exactamente la verdad. La casa era más bien suya que de su marido. —¡Ah! —exclamó la desconocida, lanzando una mirada tras de sí y entrando enseguida en el vestíbulo, muy nerviosa y sin previa invitación. En el mismo momento, tres figuras de varón surgieron del jardinillo delantero de la casa y, corriendo a reunirse con la mujer, penetraron tras ella en el vestíbulo, empujando materialmente a Alicia y respirando anhelosamente. Uno de los del trío era un hombre fuerte, de rostro abultado, manos grandes, gesto amenazador y como de unos 30 años de edad. Probablemente había sido el del aldabonazo. Y los otros dos eran curas, con los atributos físicos propios de su condición, es decir, la vestimenta ascética correspondiente, la cara cuidadosamente afeitada y la mirada cautelosa. El vestíbulo parecía entonces la antecámara de una asamblea de mayo, y como Alicia no lo había visto nunca poblado de tal modo, lanzó una exclamación de sorpresa muy natural. —¡Sí! —dijo uno de los curas en tono fiero. —Puede usted decir, Dios mío, pero nosotros estábamos resueltos a entrar y hemos entrado. —¡Juan, cierra la puerta! —¡Madre, no se ponga usted en medio! Juan, el hombre fuerte de gesto amenazador, cerró la puerta. —¿Dónde está Mr. Enrique Leek? —preguntó el otro cura. Bryan, cuya curiosidad había sido excitada por los ruidos anormales del vestíbulo, estaba en aquel momento atisbando por una rendija de la puerta del comedor. La mujer intrusa se percató de ello y, empujando aquella puerta, concluyó de abrirla, encontrándose de frente con Priam. Al cabo de unos segundos de inspeccionarle, exclamó: —¡Enrique! ¡Tú eres Enrique! ¡Al cabo de 30 años! ¿Quién había de pensarlo? Priam no sabía lo que pasaba. —¡Yo soy su mujer, señora! —continuó la interesada, dirigiéndose en mal tono a Alicia. —Siento mucho decírselo a usted, pero soy su mujer. Yo soy la legítima señora de Enrique Leek, y estos son mis hijos, que vienen conmigo para que se me haga justicia. Alicia se repuso enseguida del estupor que le había producido su asombro del primer momento. Era una mujer que no se desconcertaba fácilmente por las debilidades de la naturaleza humana. Había oído hablar con frecuencia de bigamia, y que su marido resultase ser un bígamo no le hizo perder el conocimiento. Inmediatamente comenzó a encontrar excusas para el proceder de su Enrique. Así que inspeccionó a la verdadera señora de Leek. Se dijo Alicia a sí misma que la tal Mrs. Leek tenía ciertamente el temperamento que produce bígamos. Comprendió cómo una persona puede caer en la bigamia. Y al cabo de 30 años, nunca consideró la bigamia como un verdadero crimen, y no se le ocurrió en modo alguno echar a correr, avergonzada por no estar legalmente unida a Priam. No, debe decirse en favor de Alicia que tomaba invariablemente las cosas tales como eran. —Creo que es mejor que todos ustedes pasen y tomen asiento con toda tranquilidad. —¡Oh, es usted muy amable! —dijo la madre de los curas con ingenuidad. Los curas iban decidido a todo menos a sentarse con tranquilidad, pero tuvieron que hacerlo así. Alicia hizo que tomaran asiento en el sofá, uno al lado del otro. El hermano formidable, de más edad y que no decía una palabra, se sentó en una silla entre el aparador y la puerta. La madre ocupó otra silla junto a la mesa. Priam se desplomó en su butaca junto a la chimenea. Solamente Alicia quedó en pie y no manifestó nerviosidad alguna, excepto en el modo de maniobrar con el tenedor de tostar el pan, que aún conservaba en la mano. La situación era muy crítica. Desgraciadamente, las gentes vulgares están tan poco acostumbradas a las situaciones críticas que cuando éstas sobrevienen, aquellas se sienten incapaces de obrar a la altura de las circunstancias. Una persona que estuviera mirando por la ventana del comedor de Alicia y no tuviese noticias de nada de lo acontecido, podría suponer que se trataba de un té dado por el ama de casa al cual habían llegado temprano los invitados y que ninguno de los presentes era diestro en el arte de iniciar y mantener una conversación por insignificante que fuese. Sin embargo, se veía que los curas trataban de ir a lo suyo. —¡Vamos, madre! —insinuó uno de ellos. La madre, como si le hubieran tocado un resorte, se soltó a hablar del siguiente modo. —¡Me casé con él, señora, hace 30 años justos! Y 4 meses después de haber nacido mi hijo el mayor, que es aquel, Juan, señalando al sentado cerca de la puerta. Mi marido se marchó de la casa y me dejó. Siento mucho decirlo, sí, lo siento mucho, pero así fue. Y nunca le dije una palabra que le diera motivo para ello. 8 meses después nacieron mis 2 gemelos, Enriquillo y Mateo, apuntando al sofá. A Enriquillo le puse ese nombre porque me creí que se parecía a su padre y para demostrar además que no le tenía mala voluntad, esperando siempre que volviese. Y así me quedé con mis hijitos. No recibí nunca la menor explicación. Pasado algún tiempo, cuando Juanito tenía cerca de 5 años, me dieron noticias de mi marido. Pero estaba en el continente, y yo no podía pasar el canal y andar rodando por el mundo con mis 3 pequeños. Además, si hubiera ido y me encuentra, no quiero pensarlo, porque siento decirlo, señora, pero muchas veces me ha pegado. Sí, me ha pegado. Otra vez me dio un mordisco, y yo nunca le falté ni de palabra siquiera. Era mi marido, bueno o malo, y le perdonaba y sigo perdonándole. Olvida y perdona, es lo que yo me digo. Últimamente hemos sabido de él por la circunstancia de ser Mateo, segundo vicario en San Pablo y encargado de la sala de la misión. El hombre que le trae a usted la leche fue el que le dijo a Mateo que tenía un parroquiano del mismo apellido. Luego, como usted sabe, unas cosas traen otras, y aquí estamos. —Yo no he visto a esta señora en mi vida —dijo Priam con gran excitación—. Tengo la absoluta seguridad de que nunca me he casado con ella. Yo no me he casado con nadie más que contigo, Alicia. —Entonces, ¿cómo explica usted esto, señor mío? —exclamó Mateo, uno de los gemelos, poniéndose en pie y sacando del bolsillo un papel azul que entregó a Alicia diciendo: —¡Haga el favor de mostrar eso a mi padre! Alicia inspeccionó el documento. Era un certificado del matrimonio de Enrique Lick, lacayo, con Sarah Featherstone, hilandera, ante la oficina del registro civil de Paddington. Priam lo examinó también. Era una de las fechorías de Lick. Ya no le sorprendía ninguna revelación acerca del pasado de Enrique Lick. No le quedaba a Priam otra cosa que hacer sino negar su identidad y persistir en su negativa. Era completamente inútil decir a aquella mujer que era la viuda de un señor que yacía en la abadía de Westminster. Yo no sé nada de eso, exclamó Priam con firmeza, devolviendo el documento. Supongo que no negará usted que su nombre es Enrique Lick, dijo el otro cura, levantándose también de su asiento y quedando en pie delante de su hermano. Yo lo niego todo, insistió Priam con la misma firmeza que antes. Pero, ¿qué explicación podría dar? Si no había logrado convencer a Alicia de que él no era Enrique Lick, ¿cómo iba a convencer a sus visitantes? Supongo, señora, continuó diciendo el cura que había hablado últimamente, o sea, el llamado Enrique, dirigiéndose a Alicia en tono solemne, como si hablase a una numerosa congregación. ¿Qué? De todos modos, usted y mi padre viven juntos con los nombres de señor y señora de Lick. Alicia se limitó a alzar las cejas. Priam contestó con impaciencia. Todo es una equivocación. Enseguida tuvo una luminosa inspiración y añadió. Como si no hubiera nada más que un Enrique Lick en el mundo. ¿De veras reconoce usted a mi marido? Preguntó Alicia. ¿Su marido, señora? Protestó Mateo, ofendido. No puedo decir que lo reconozco como era, dijo la auténtica Mrs. Lick. Lo mismo que él no me reconoce a mí. Después de 30 años. La última vez que le vi tendría de 22 a 23 años, pero es el mismo tipo de hombre y con los mismos ojos. Vea usted los ojos de mi hijo Enrique. Además, hemos sabido que había entrado al servicio de un Mr. Priam Farr, pintor o cosa así, que ha sido enterrado en la abadía de Westminster. Y todo el mundo en Putney sabe que este caballero... ¡Caballero! Murmuró Mateo con enojo. Que este Lick había sido ayuda de cámara de Mr. Priam Farr. Esto se oye por todas partes. Y supongo, dijo el cura Enrique, que no negará usted lo difícil que es que Priam Farr tuviera 2 lacayos llamados Enrique Lick. Cogido por este argumento socrático, Priam guardó silencio, acariciando con las rodillas su asiento y clavando la vista en el fuego de la chimenea. Alicia se acercó al aparador donde guardaba su mejor vajilla de china y tomó 3 tazas y sus platillos correspondientes. Después cogió la tetera y puso en ella 7 cucharadas de té. Creo que lo mejor, dijo con tranquilidad, es que hagan ustedes el favor de tomar una taza de té. Es usted muy amable, estoy segura, murmuró la vieja. Madre, no se entregue usted así, madre, exclamaron a un tiempo los 2 curas. ¿No recuerdas, Enrique?, dijo ella sollozando y dirigiéndose a Priam. ¿Qué me dijiste que por nada en el mundo te casarías por la iglesia? ¿No te acuerdas que cedí en esto como en todo y acepté el matrimonio civil solamente? ¿No te acuerdas que no permitiste que el pobre Juanito fuese bautizado? Bueno, supongo que habrás cambiado de opinión, pero es extraño, bien extraño, que 2 de tus hijos, y precisamente los 2 que no has visto hasta hoy, hayan manifestado vocación de seguir la carrera de la iglesia, y gracias a Juanito que está ahí, han podido conseguirlo. Si fuera a contar todas las luchas, todas las penalidades por que hemos pasado, no me creerías. Han sido escribientes en una oficina, y de escribientes seguirían si no hubiera sido por Juanito. Juanito ha ganado siempre dinero con su trabajo de ingeniería. Mateo es ahora segundo vicario de San Pablo y tiene 50 libras al año. Y Enrique alcanzará también un vicariato en Bermondsey. Así se lo han prometido. Y todo gracias a Juanito. La pobre mujer al terminar lloraba a lágrima viva. Juanito, sentado junto a la puerta del comedor, y que hasta entonces no había hecho más que dar el aldabonazo, continuó sin intervenir en la conversación. Brian Farr, iracundo, ofendido y sin que el relato de la mujer de Lick le conmoviera lo más mínimo, se encogió de hombros. El único deseo que le animaba era el de volar y perder de vista a la viuda y a la progenie de su difunto servidor. Pero no podía escapar. El hercúleo Juan estaba muy cerca de la puerta. Limitóse, pues, a encogerse de hombros por segunda vez. —Sí —dijo entonces Mateo—, puede usted encogerse de hombros, pero no puede suprimirnos. Aquí estamos, y no puede usted quitarnos la razón. Usted es nuestro padre. Debemos guardarle algún respeto. Sin embargo, ¿cómo puede usted contar con nuestro respeto? ¿Cuándo se ha hecho usted acreedor de él? ¿Cuando maltrataba a nuestra pobre madre? ¿Cuando la abandonó con la mayor crueldad para que luchara con el mundo? ¿Le ha merecido usted abandonando a sus hijos, así a los nacidos como a los que estaban por nacer? Es usted un bígamo, un engañador de mujeres, Dios sabe. —¿Quiere usted hacer el favor de tostar este pan? —dijo Alicia, interrumpiendo el apasionado discurso del segundo vicario, al mismo tiempo que ponía en manos de éste el tenedor clavado en una rebanada, y enseguida añadió: —Mientras tanto hago yo el té. Procedimiento nuevo para detener un caballo salvaje de las pampas corriendo a todo galope, pero tuvo buen éxito. Mateo cesó, pues, en su perorata, y mientras sostenía con el largo tenedor la rebanada de pan cerca del fuego, lanzaba sobre Priam furiosas miradas para significarle su legítimo enojo y otros sentimientos. —Ponga cuidado, no lo queme —dijo Alicia con afabilidad—. Mejor será que se siente usted en este taburete. Después vertió agua hirviendo sobre el té en la tetera, tapó ésta y miró el reloj para apreciar el momento exacto en que comenzaba la infusión. —¡Por supuesto! —exclamó entonces Enrique, el hermano gemelo de Mateo—. —No necesito decir, señora, que merece usted nuestra simpatía. Usted está en... —¿Se refiere usted a mí? —preguntó Alicia. A todo esto podía oírse a Priam repetir obstinadamente a media voz: —Yo no he visto a esa mujer en toda mi vida. Yo no he visto nunca a esa mujer. Y el cura Enrique, resuelto a no ser cortado ni desviado de su discurso, contestó a Alicia diciendo: —Sí, señora, a usted me dirijo, y hablo en nombre de todos nosotros. Tiene usted nuestras simpatías. Usted no conocería el carácter ni condiciones del hombre con quien se casó, o por mejor decir, con quien celebró la ceremonia del matrimonio. Sin embargo, nosotros hemos sabido, mediante nuestras investigaciones, que trabó usted conocimiento con él por medio de una agencia matrimonial. Y cuando una persona hace las cosas de ese modo, tiene que correr todas las eventualidades consiguientes. Su posición es muy delicada, pero no creo que me extralimito al decir que usted misma se la ha creado. En mi labor religiosa he encontrado muchos tristes ejemplos del resultado del relajamiento de los principios de moralidad, pero estaba muy lejos de imaginarme que iba a hallar en mi propia familia el más triste y lamentable de todos. Su descubrimiento ha sido para nosotros un golpe tan grande como para usted. Nosotros hemos sufrido, mi madre ha sufrido, y ahora me temo que le llegue a usted el turno de sufrir. Usted no es la esposa de ese hombre. Nada hay que pueda hacerla su legítima esposa. Sin embargo, está usted viviendo con él, bajo el mismo techo y, en circunstancias, vamos, sin compañía autorizada que la proteja. Me cuesta trabajo definir su situación en palabras lisas y llanas. No sería tampoco muy propio en mí hacerlo así, pero en realidad difícilmente podría encontrarse una señora en posición más falsa y, me temo que no haya otro modo de decirlo, de abierta inmoralidad. Y para que usted se coloque ante la sociedad en situación decorosa, no le queda más que un camino. Hablo en nombre de toda mi familia, y yo... ¿Azúcar? Preguntó Alicia a la madre de los curas. Sí, si hace usted el favor. ¿Un terrón o dos? Dos, si usted gusta. Enrique, que había tenido que callarse por unos momentos, trató de reanudar su peroración. Hablando en nombre de mi familia. ¿Tiene usted la bondad de pasar esa taza a su madre? Le insinuó Alicia, alargándole una llena ya de té. Enrique se vio obligado a ejecutar lo que se le pedía, pero, excitado por la fiebre de la elocuencia, vertió la taza antes de ponerla en manos de su madre. —¡Enrique! —exclamó la buena mujer—, siempre fuiste tan torpe y con un mantel tan limpio. —Por Dios, no se preocupen por ello, hagan el favor —dijo Alicia, y después, dirigiéndose a Priam, añadió—, querido mío, corre a la cocina y tráeme algo con que enjugar esto. Colgando detrás de la puerta, tú verás. Priam, al oír esto, saltó de su asiento con pasmosa celeridad, y como el caso no admitía dilación, el guardián de la puerta del comedor no tuvo más remedio que dejarle pasar. Pocos momentos después se oyó que la puerta de la calle se cerraba con estrépito. Priam, en efecto, no volvió, y Alicia tuvo que enjugar el líquido vertido y limpiar la mesa con una servilleta que cogió del aparador. Fin de la sección número 28.